Esta hora es un regalo de Dios. 3:30 de la mañana. 3:30 de la mañana. A esta hora, confíe más en Dios. La voz de su Yahvá, a tiempo con su tiempo. Siempre presente en los grandes eventos de la Iglesia. Una asamblea histórica, porque ya en la mesa principal al presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Las fiestas patronales. Seguimos desde la parroquia María Auxiliadora. Hemos llegado ya nosotros al templo parroquial. Solemnes procesiones. Ordenaciones sacerdotales. Nuestra arquidiócesis se llena de gozo por el nacimiento de estos nuevos presbíteros. Visitando los lugares más alejados, llevamos la alegría del Evangelio, la potencia del amor. Radio Católica, la voz de Suyapa. Su voz, su radio. Junto a Manuel Castro y Betty de Castro, nos adentramos en un rato de oración, de contemplación, para estar a solas con Él solo. Junto a Manuel Castro y Betty de Castro, nos adentramos en un rato de oración, de contemplación, para estar a solas con Él solo. Hola, queridísimos hermanos, hola, queridísimas hermanas. Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes. Este es su programa A Solas con Él Solo. Yo soy su servidor, Manuel Castro, con un mensaje de apoyo, de fortaleza en este camino que cada uno de nosotros transita, camina, para que abramos nuestros oídos, para que abramos nuestros ojos, para que comprendamos todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y que las continúa haciendo en cada momento, y que por estar absortos en otra cosa a veces no las logramos ni entender, no la logramos asimilar y la dejamos que pase por desapercibida, sabiendo qué es lo que significa para nosotros. Y creo que debemos continuar insistiendo en el tema de la unidad que nosotros debemos de profesar. Y Jesús en ese evangelio de San Juan, en el capítulo 17, insiste en eso, en la unidad, insiste la unidad entre cada uno de nosotros, cómo la debemos de vivir, cómo la debemos experimentar desde las raíces, empezando en nosotros, estar unidos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa unidad que yo establezco entre Él me llama a tener unidad con mi cónyuge, con mis hijos, con mi comunidad, a no solo hablarla, sino que a no solo profesarla, perdón, sino hacerla efectiva, visible. Porque todas esas cosas en las que nosotros creemos las podemos hacer visibles, tangibles, que la gente las mire, las palpe, las sienta, que se sienta realmente como decimos nosotros, como en el cielo, y que ya deguste desde aquí ese ambiente festivo, ese ambiente de gloria, ese ambiente de amor pleno en el que nosotros, cuando seamos llamados por el Señor, por el Padre Dios a rendirle cuentas, la vivamos allá con Él, ya de una forma definitiva. Y nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús, los que formamos parte de la iglesia que Él fundó en la persona de Pedro, en la fe de Pedro, es necesaria. Es necesaria que nosotros podamos expresar, no solo plantear, esbozar, sino que ese signo que nos distingue a cada uno de nosotros, así como nos distingue la asignación de la cruz, así como nos distingue el bautismo, que sea nuestra mayor carta de presentación, o es nuestra mayor carta de presentación, el amor. El amor para que el mundo crea en Jesucristo, para que el mundo crea de que en efecto esa iglesia que Cristo fundó en la persona de los apóstoles, en la persona del apóstol Pedro, en lo que él creía, en la fe que él tenía, que es verdaderamente sacramento de salvación. No hay salvación fuera de la iglesia. No hay salvación fuera de Jesucristo. Y hay, obviamente, que no solo nosotros nos vamos a salvar, pues no, no solo nosotros nos vamos a salvar. Porque hay personas que no son cristianas, pero son personas de buena voluntad y que hacen las cosas mejor que nosotros los cristianos las hacemos. Entonces, ellos serán salvos también. Porque para todos vino la palabra. Para todos, en todos ha sido derramado el Espíritu Santo. No solo en nosotros. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y nosotros, por terquedad de unos, conseguimos la gracia de Dios. Entonces, debemos nosotros de manifestar de unidad, de hacer sentir que estamos unidos, en la unidad y el amor, para que el mundo crea en el Señor Jesús. Y si cree en el Señor Jesús, cree en la iglesia que Él fundó. Y si cree en la iglesia que Él fundó, va a entender a plenitud de que la iglesia que Cristo fundó, es sacramento de salvación. Porque Jesús, como nos dice ahí, nos ha traído la buena nueva. Y esa sí es una buena noticia. Esa es realmente algo que nos debe conmover. Y todo esto nos lo recuerda a la misma iglesia, porque muchas veces nosotros lo olvidamos, los que somos cristianos católicos. Lo olvidamos que esa buena nueva de la resurrección del Señor Jesús, que Dios nos ama, y no solo nos dijo Dios nos ama, sino que en la secuencia de todo su itinerario en la vida pública del Señor Jesús, nos demostró por qué nos amaba, hasta dónde llegaba ese amor. En decirte, hey, hermano, o hijo, es decir, yo te puedo librar del pecado. Yo soy el único que te libra del pecado. Puedes vencerlo. Ten ánimo, sé valiente. No temas. Yo puedo sacarte de las garras. Y es más, después de que te saque de las garras del pecado, después de que te libre de las garras del pecado, te haga levantar la cabeza y fijar los ojos en Dios, mi Padre, tu Padre, mi Dios y tu Dios, te voy a llevar a la vida eterna. Todo esto hemos vivido en este tiempo, hermano. Todo esto lo hemos inaugurado. Lo ha inaugurado, perdón, el Señor Jesús. Y debemos, debemos entender que Jesús los llama a todos, así como mandó a los apóstoles en aquella oportunidad de evangelizar. No podemos propender, no podemos creer que nosotros vamos a ir a evangelizar al mundo divididos. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que todos creamos que es el Espíritu Santo que nos anima. Pero si nosotros creemos que es Pedro el que nos anima, Juan el que nos anima, el otro el que nos anima, y otros dicen que el Espíritu, otros dicen que el... Entonces, vamos divididos, que no sabemos a dónde vamos, ni sabemos de dónde venimos, que no sabemos realmente nuestra génesis, que no sabemos cómo aparecimos nosotros ahí, y mucho menos a quién vamos a llegar. Somos iglesia. Somos iglesia. Y si decimos que somos iglesia, es porque creemos en aquel que constituyó esa iglesia. Y que nos dicen que cuándo nació la iglesia, y que nos dicen que si salió del costado de Cristo, que nos dicen que si salió de la cruz. Hermano, nosotros estamos en el camino, hemos conocido, nos hemos formado, nos hemos forjado. Y empezando desde la familia, nosotros debemos de dar testimonio de esa unidad. No jalar uno para un lado y el otro para otro lado, como que si no somos nada, que el uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa, que uno dice que es buena una cosa, el otro dice que no es, que es mala, que le dicen a uno que es candil de la calle y oscuridad de la casa, cuando se desborda con todos, cuando sabiendo que debemos de ser desprendidos, cuando actuamos como el hijo mezquino de la parábola del hijo pródigo. A mí nunca me ha dado esto, a mí nunca me ha dado lo otro, pero a los demás sí les das. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. Entonces, así sucede muchas veces y estamos nosotros luchando en cada paso, en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos, echándole sal a la herida, no para que sane, sino para que arda. Porque en efecto, si alguien le echa sal a una herida, primero va a arder, va a sanar, pero va a arder, va a doler. Entonces, nosotros debemos saber que la unidad es difícil, la unidad es dura, la unidad es el precio realmente del amor y que nos lleva al perdón. Debemos de cada uno de nosotros sanar esas heridas en la iglesia, empezando desde nuestra familia. Debemos perdonar como Cristo nos perdona. Debemos de comprender que que esa generosidad la podemos verter en todo nuestro camino, que entender que si no hay perdón no hay descanso, si no hay perdón no existe el amor, si no hay perdón no creemos en el Señor Jesús. No nos engañemos, porque aunque a uno le digan yo no te entiendo eso, yo lo siento mucho, pero yo ya hubiera cortado tal y cual situación, yo no, entonces, pero vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero comulgamos y vamos y participamos en horas santas, participamos en visitas al Santísimo, en exposiciones al Santísimo. El precio de la unidad es el precio del amor. Y esas dos cosas llevan consigo el perdón. No podemos ser antitestimonio entre nuestros hijos, porque seguro que nuestros hijos van a crecer separados, y cada uno en una burbuja y cada uno en un submundo, porque nosotros no le supimos con amor y con perdón imprimir esa unidad. Cada uno, claro, cada uno es único e irrepetible, y cada uno tiene un carácter, y cada uno tiene una forma de pensar, pero esa forma de pensar en cristiano debe pasar por el embudo, si ustedes quieren, del amor, del perdón, para que podamos comprender que estamos unidos entre nosotros, así como el Padre Dios, como el Hijo de Dios y como el Espíritu Santo están unidos para salvación de los hombres y de las mujeres que le abren su corazón para poder transitar en los caminos que ellos mismos, a través de un solo Dios, nos señalan a nosotros para alcanzar la salvación. Es decir, debemos de comprender que nosotros somos una nueva criatura en la unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nos hace capaces no solo de hablar de amor, sino que vivir en el amor. Pero esa unidad que se da entre todos nosotros tiene que ser, como vuelvo a repetir, para que el mundo crea, como dice el Señor Jesús, de que el Padre y del Hijo son una misma cosa. Y para que el Padre, es decir, y para que el mundo crea que el Padre lo ha enviado a Él. Y que así como el Padre ama al Hijo, así es capaz el Padre de amarme a mí, de comprenderme a mí, para que el día que corresponda y llegue la hora, nosotros podamos también contemplar la gloria de Jesucristo, que se manifestará, que se expresará en nosotros, que demos a conocer el nombre del Señor Jesús, así como Cristo dio a conocer el nombre del Padre y todo su plan para salvarnos, para que así nosotros podamos tener la capacidad de que ante todas aquellas circunstancias adversas que nosotros experimentemos, vivamos, sintamos, estemos pasando, Nos dé la fuerza para volver a empezar, hermano. Nos dé la fuerza para volver a empezar ahí en el metro cuadrado en donde estamos viviendo, en donde nos desarrollamos, pero tomados de la mano del Señor Jesús, y que nos hará una nueva criatura. Entender que no somos nosotros los a los que Jesús ha escogido, los que debemos de propugnar, debemos de trabajar equivocadamente, buscando división entre nosotros, buscando siempre, como vulgarmente decimos, el pelo en la sopa, buscando el punto negro únicamente en una cartulina blanca, sino que somos llamados a reconocer de las bondades, dones, gracias que Dios derrama en todos los hombres y las mujeres, y que esos dones sean realmente puestos al servicio de todos, porque los dones son dones si nosotros los ponemos al servicio de los demás. Si no los ponemos al servicio de los demás, es algo que le gusta a aquella persona, es algo en lo que destaca, en tocar la guitarra, en cantar, en servir, en hacer. Porque yo me estoy engordando, porque el que crezco soy yo, para significar, para manifestarme, para sobresalir entre todos los demás. Y de ahí que es un buen orador, y de ahí que es un buen pintor, y de ahí que es, un buen cantante, un buen guitarrista. Pero cuando los ponemos al servicio de los demás, es para que de este don que Dios me ha dado, no solo crezca yo, no solo glorifique yo al Señor, sino que crezcan los demás. ¿Qué dice Juan el Bautista? No es necesario que yo me haga chiquito, me desaparezca, para que el que es grande, aquel que no soy digno de desatar las sandalias siquiera de sus pies, crezca. Y yo me haga pequeño, y yo decrezca. Esas son las cosas que cada uno de nosotros debe hacer, porque la unidad sana, la unidad da calor, la unidad da aliento, da fortaleza. La unidad, tomado de la mano del Señor Jesús, estoy diciéndole al mundo, sí es posible que alcances la vida eterna, es posible que en esta iglesia que fundó el Señor Jesús vivamos una vida de santidad, es posible entender las gracias que el Espíritu Santo derrama sobre cada uno de nosotros. Es posible que vayamos juntos y lleguemos juntos a nuestro Padre Dios. Es posible que sanemos las heridas en la familia. Es posible llegar a ser una nueva criatura. Es posible que yo levante mi cabeza, fije mis ojos al Señor y vuelva a empezar. Señor Jesús, concédenos por la gracia de tu Espíritu mantener esa unidad entre Dios Padre, entre ti y entre el Espíritu Santo, para que realmente el mundo crea que tú eres el camino, que tú eres la verdad y la vida, que nadie se salva si no es por ti, Señor, que nadie llega al Padre si no es por ti, que tú nos traes esa buena nueva, nos has traído esa buena nueva de la palabra del Padre, nos has traído el vencer el pecado, nos has traído la resurrección y la vida eterna, porque nos amas, porque solo has venido a salvarnos, porque solo has venido para que cada uno se haga uno contigo, y al hacerte uno, al hacernos uno contigo, nos hacemos uno con el Padre y con el Espíritu Santo en un solo Dios. Que siempre busquemos la unidad en el amor, la unidad en tu amor, y así haya realmente paz en nuestros corazones, para que el mundo crea que tú eres capaz de salvarnos, de salvarnos, y que también ellos son capaces de salvarse. Amén. Junto a Manuel Castro y Betty de Castro, nos adentramos en un rato de oración, de contemplación, para estar a solas con Él solo. Junto a Manuel Castro y Betty de Castro, nos adentramos en un rato de oración, de contemplación, para estar a solas con Él solo. Esta hora es un regalo de Dios. 4 de la mañana. 4 de la mañana. A esta hora, confíe más en Dios. La voz de su Yahvá, a tiempo con su tiempo. Ante las grandes dificultades que a veces nos abruman, ante los grandes desafíos que plantea nuestro tiempo, ante las grandes interrogantes que brotan en estos días, lo mejor que podemos hacer es no desesperarnos y pedir fuerzas para levantarnos. Su estación, La Voz de Suyapa, a continuación, le invita a orar intensamente con el Santo Rosario. No es multiplicación de palabras, es recorrer los momentos trascendentales de la vida de Jesús junto a su Madre, que quieren ayudarnos en nuestras dificultades.